Hurry it. Bajo las tierras de este mundo incoherente existen gentes controladas por seres inconscientes. Pobres idiotas, pobres sirvientes, se pierden en la basura de esas gentes resilientes. Controlados por las mentes maestras de esas personas siniestras. ¿Tú qué demuestras? Déjate explico y no replico. En mi mundo yo radico y eres ser funeral. Prendo mi instinto, me transformo en un animal criminal. Es demencial, eso da igual. Elige tu forma de muerte. Tumba un crimen frío a tu cuerpo inerte. Guía, es tu juicio final. El cambio en este sitio ha sido rudo. Vivo solo en este mundo, pero no me tumbarán. Intentarán, lo sé, conmigo se joderán. Pues en la batalla con mis hombres se fregarán. Cuidado con la M, sobrepasando el límite. El funeral aquí viene, como salía arrastrando desde Guadalajara hasta Guerrero. Vamos ya poniendo en alto el representante. Ya ni lloran es bueno, que no escuchan los truenos. Arrepiéntete de todos tus pinches pecados. Aquí llega el revés y con otro de tus aliados. Abran bien los ojos que empiezan los funerales. Nadie nos compare porque no somos iguales. Veladoras, cruces, ropas oscuras. Dejamos los guerreros de la noche y nunca traemos armadura. Es la derrota segura para la gente inmadura que busca la forma de parar a estos locos. Antes éramos pocos pero ahora somos bastantes. Jalisco y Guerrero juntos somos los gigantes. Hurry it.